Muy buenas noches para todos. Acá estamos una vez más haciendo este programa que se llama Esa te la debo por Radio El Grito, ¿sí? Mi nombre es Luciano Martín Mantignani y como siempre me acompaña mi estimado amigo el señor Andrés Kessler. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo anda, Andrés? Bien, excelente. Arrancando la semana. Arrancando el jueves, claro. Ah, bien, bien, bien. Bueno, hoy nos acompaña un nuevo integrante, digamos, en este viaje cósmico que se llama Esa te la debo, que es el señor... Gustavo Escartín. Escartín, usted me había dicho. Es más, yo le pregunté, ¿cómo lo presento? Y después me olvidé. Acérquese al fogón, mi amigo. Acérquese al micrófono, no sea tímido. Gustavo, hola, Gustavo Escartín, ahí está, ¿eh? Por primera vez pisando el piso de esta radio. Y de cualquier otra. Y de cualquier radio, sí. ¿Nunca pisoteé una radio, digamos? No. Bueno, bien. Yo en realidad, bueno, los escuchaba siempre, así que me sentía un poco... No hace falta que lo mienta, Gustavo. Gracias por dejarme pasar, porque vine a buscar el premio. Sí, y no te lo dimos. Y no me lo dieron. Sí, por eso te dijimos, bueno, pasada de última, qué sé yo. Claro, claro, claro, exactamente. Bueno, nos opera el señor Benito Capo, como saben todos. ¿Cómo anda, Cocotino? ¿Cómo anda, Benito? Excelente. Hoy se trajo una dicotomía interesantísima, Benito, ¿eh? Ya la vamos a estar comentando. Es bastante más pequeño de lo que pensaba. Sí, es pequeño y lampiño, si lo mira bien. Claro, exactamente. Por el reflejo no lo había notado eso. Solo tiene pelos en los dedos de los pies, Benito. Pero tiene que desnudarlo para darse cuenta de eso. Bueno, ¿y qué trajo, Benito? Cuénteme. Bueno, a ver, vamos a arrancar por el principio, porque esto se desbarrancó mal. Tenemos un teléfono. Sí, para dígalo, que la gente dígalo. Se comunique con nosotros, con la radio El Grito. ¿Cuál es, amigo Gustavo? Si no me equivoco, es el 3544570127. Excelente. Bueno, creo que no se equivoca, pero yo no me lo sé, así que vamos a confiar. También está el Instagram de Radio El Grito, que es... arroba radio.elgrito, o no sé si se dice el arroba en el Instagram o no se dice. Ok, bueno, listo. Me lo anotaron así, discúlpenme. Y si uno de Facebook, Radio El Grito. También hay un Facebook de Esa te la debo, que se llama justamente Esa te la debo. Claro, pero eso se lo abre cada 6 meses. ¿Sí? Cada 6 meses abrimos, claro. Y bueno, nos llevamos muchas sorpresas, ¿no? Sí. En ese Facebook. He hablado insultos. Ahí, la verdad que han tardado unos cuantos meses en contestar. Sí, bueno, da fe de eso, digamos. Llegó la respuesta, sí. Llega tarde, pero segura, sí, la respuesta. Bueno, la gente que mande mensajes por cualquiera de esos canales de comunicación, preferiblemente el teléfono, que es lo único que miramos, se va a participar por el sorteo de una pinta y 2 empanadas del Club Cervecero Los Hornillos. ¡Vamos! El fin de semana pasado estuvimos ahí a pura fiesta en el Club Cervecero Los Hornillos. Tocaron los Kinky Reggae el sábado, tremenda fiesta. Juan Cefediu el viernes, ¿sí? Bueno, así que quien mande mensajito y se gane el premio lo puede ir a degustar el viernes o el sábado. Y el que no se lo gana, también va, por favor. ¿Yo puedo participar? O... No, usted ya no puede participar más. Usted se ganó el último premio, de hecho. Exactamente, el que vine a buscar. Sí, qué tongo en este programa, por favor. Mal. No, pero ya no puede participar más usted. Ahora, este sábado en el Club Cervecero Los Hornillos, señores y señoras, ¿Qué hay? A partir de las 22 horas, Pablo y Nachito se presentan, ¿eh? Canciones nuestras y de otro. Pablo, son dos, Pablo y Nachito. Sí, no es que es Pablo, Nachi y To, no. Como no es, Pedro y Pablo. No, claro. Es Nachi, Pachi y el otro. Sí, no es Micho, Tito tampoco. Bueno, Pablo y Nachito. Pablo es de DeLorean, ojo, ¿eh? Ah. Es el que toca en DeLorean. Porque capaz que así como Pablo... Viene del futuro, del pasado. Sí, viene del futuro. Una cosa like. Sí. Así que bueno, eso es a partir de las 10 en el Club Cervecero Los Hornillos, ¿eh? Manden mensajitos, se ganan el premio. Ambiente familiar. Cada 2x3 huele una piña, una botella rota. Como en todas las familias. No, ni más ni menos. Así que no pasa nada. Bueno. Escúcheme, sí. Dentro de esta dicotomía, sí. ¿Cuál es? Porque no la mencionó. La dicotomía es, tiene que votar tema de cierre entre Julio Iglesias, a pedido del público, porque creo que Ana, un oyente, nos había dicho, pongan algo sí, Julio Iglesias. Estaban pidiendo, sí. Estaban pidiendo. Bueno, Julio Iglesias o los Guns N' Roses, ¿eh? Sí. Un tema entre ellos dos. Y también, dicho sea de paso, tenemos una gran promo grande de nuestros amigos de M&M. Exactamente, sí. El gran restaurante acá de Los Hornillos. Exactamente, ¿qué consta? ¿De qué consta esa gran promo? Una Musa y una Schneider 710. Famoso latón. El latón. Es casi un litro de... A 2.700 pesos, lo cual me parece que para los precios de hoy es una ganga. Es una manteca. Yo me fui a comprar 3 perchas y me salieron como $200 más o menos. 3 perchas. Bueno, si se compra, yo le voy a decir una cosa. Se compra un churrasco y medio. Sí. finito, ¿no? Sí. Y está a tres palos. Tres lucas, un churrasco y medio, dijo tres. Un churrasco y medio, tranqui. Así que, o sea, con medio se lleva una mozzarella entera. Y cena. Y aparte no cocina, señor, porque ahí usted no quiere ni prender el horno, nada. A Gustavo le pasa seguido eso. Eso le pasa seguido, sí. Es muy pisero el hombre. No, M&M voy mucho, muy rico. Sí. Y aparte, aparte lo atienden muy bien. Puede ir a comer allí y a hacer juegos lúdicos. Sí. Por ejemplo, puede jugar al pool. Al ludo. Al Ludomatic. Tiene también. Mete gol. De todo. A los burros. De todo. Bueno. ¿A dónde? ¿A dónde tienen que llamar? El tejo. Bueno, ¿a dónde tienen que llamar? ¿A dónde? Para pedir la musa y la Schneider de 710. La Schneider, perdóneme. Es. El teléfono es 3544-557-556. Muy bien. Es fácil, ¿eh? ¿Quieres repetirlo por las dudas? Sí. 3544, la característica del Valle. Muy bien. Y después es fácil porque 557 y uno menos, que sería 556. Ah, es verdad, mire qué relación. Yo nunca lo había encontrado esa. Ahí está. Esa voltereta. Bueno, y sin la característica del Valle es más sencillo, dígalo. 557, ¿está bien así? Arranca así. 557, 556. ¿Quiere repetir ahora la característica del Valle? Escúcheme, ahí toda puede. La noche vamos a estar habíamos mencionado que puede ir a comer algo ahí. Sí. Y si no, también tiene delivery. Claro, claro. La promoción es para pedirla por teléfono, la piden ese número, pueden pedirla hoy, mañana. Bueno. Hay que nombrar el programa tres Radio veces. Esa te la debo. Piedra, aparecemos papel, nosotros. Tijera, puede ser que le pase algo también, se le corte. Puede ser la que luz, se le aparezca Andrés Kessler y con un cuchillo y lo persiga. Bueno, Andrés, vamos con las efemérides. Bueno, señor, vamos a arrancar. Esto a usted le va a gustar. Bueno. En el año 79. No me diga que es la erupción del Vesubio. Bueno, exactamente, señor. Destruye por completo las ciudades de la antigua Roma, Pompeya y Herculano. Sí. Hemos traído algunas notas. No hay ninguna rimita graciosa, por favor. Hemos traído alguna nota relacionada a esto. Sí, ya hemos hablado de Pompeya y Herculano. Y en Pompeya le aclaramos que no es de Pompeya el barrio, ¿no? No, y Herculano tampoco. Y Herculano no es el muchacho este que anda por ahí. En 1880, Nicolás Avellaneda, presidente argentino, envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley declarando a la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Bueno. Fue sancionado el 20 de septiembre. Mire usted. Ese es el principio del fin de la República Federal Argentina. Bueno, en 1899 nace el gran Jorge Luis Borges. Mire, considerado uno de los mejores escritores argentinos y reconocido mundialmente por su literatura. Yo creo que debe ser el mejor. El otro día creo que leía, el otro día hace rato, un libro de Foucault y. No sé, es muy difícil. O sea. Cada dos por tres encuentro algún intelectual francés, inglés, de donde venga, que lo mencionan a Borges. Por lo menos lo mencionan, como una referencia, teniendo en cuenta que el tipo viene de la literatura, no es que era un filósofo Borges, ¿no? Más allá de. Hay escritos de él que son sumamente intelectuales, ¿no? ¿Usted lee Borges o ha leído? Generalmente leo sus libros más que a él. Sí, he leído algo de Borges, sí. No todo, porque tiene una obra tremenda, Borges, ¿no? Pero. Sí, bastante difícil, extensa. Muy difícil, su lectura tiene cosas para mí. ¿Verdad? Tiene cosas complejas, tiene cosas más fáciles. Sí, y lo que tiene, bueno, por supuesto, es amado y odiado. Sí. Por sus cuestiones políticas. También, por cuestiones políticas, exactamente. Claro. Bueno, perdón, un paréntesis. Leí por ahí hoy que hoy también es el día del lector, capaz lo va a decir que. Justamente por Borges. Pero señor, no me anticipe. Perdón. No lo vamos a meter en mal. No. Le dije a Andrés. Yo le dije a Andrés. En el 79, ¿quiere leerla usted? Me retiro en este momento. Por favor. Vuelvo, Andrés, vuelvo. Cierra la puerta. 1913, el primer superclásico argentino de la historia. River derrota a Boca 2-1. Mire usted. Bueno, solamente el primer partido, ¿no? En 1933 nace el actor y humorista argentino Alberto Olmedo, el negro. Mire usted. Allá en Rosario. También que ha partido a ver cómo crecen los rábanos de abajo. Sí. En 1947 nace el novelista brasileño Paulo Coelho. En 1981 nace el actor argentino Tomás Fonsi. En un momento, ¿se acuerdan que era a cualquier hasta iba al supermercado y había una góndola con todos los libros de Paulo Coelho? Ahora solo de Rolón. Ahora desapareció Paulo Gobel. Bueno, me quedo más con los rolones. Sí, bueno, ¿no? Pero sí, es verdad lo que dice el doctor. Sí. Inclusive los encontrabas en lugares... En cualquier lado. En cualquier lado. En la panadería encontrabas los libros. Pasa que no sé si no tuvo alguna polémica grande. Un plagio tuvo. Se le encontró un libro donde había... Varios párrafos copiados de otros libros, digamos. Entonces, yo nunca me puse a investigar qué tan cierto era eso, pero sé que después de eso, como que empezó a desaparecer el amigo Paulo Coelho. No, quizás toda la parafernaria, digamos, publicitaria menguó un poco, ¿no? También, sí. Entonces ya... Una época donde estaba muy de moda. Ahora también, pero quizás no tanto, la autoayuda, ¿no? Sí. La literatura de autoayuda. Sí, sí. Usted leía mucho. Sí, yo soy un gran fanático, es más, escribo del libro de autoayuda. Un día voy a leer. Sí, yo estoy por el segundo tomo. ¿De autoayuda o autodestrucción? Sí. De autoayuda. Es más o menos lo mismo, o sea, depende cómo lo mire. Estoy en la fase de autoayuda, justamente. Claro. Más que nada por la economía. El tomo 2 es la autodestrucción también. Claro, no, el 3 viene ahí. Es en diciembre. Escúcheme, en 1990, gracias, nace un vecino mío. Bueno. Tomás Fonsi. Bueno, 1981. ¿Vive acá en el Valle? No, era vecino mío de Adrogué. Un actor, ¿verdad? Actor. ¿Es el hermano de Dolores Fonsi o no? Sí, y el primo de Ricardo Fonsi. Y el tío... ¿Sabe cómo se llama? Juan Fonsi. Bueno, en 1990 nace también otro actor, sí. Juan Pedro Lassani. Bueno, conocido Pedro como Lassani. Peter Lassani, un gran actor. Lanzani, me parece. Sí. Trabajó, por ejemplo, películas como El Clan, sí. Muy buen actor. Sí, lo tengo. Es muy buen actor. Creo que trabaja también en La del Reino, la serie nueva. Exactamente, donde está Peretti, la recomendamos, muy interesante esa serie. Él hace un personaje también. Es de esa camada ya del 90. Sí, ya bueno. Son muy buenos actores esos pibes, sí, ¿no? Sí. Bueno, en 2011, Steve Jobs renuncia a su cargo de CEO en Apple. Qué lástima, ¿no? ¿Otro vecino suyo también? Sí, también. Sí, sí. Era, en Lanús. Ese era de Lanús. De Lanús. En 2011 también muere el cantautor argentino, el Chango Farías Gómez. El Chango. Y en el 2016, aparte del Chango Farías Gómez, mueren 267 personas. Bueno. Que no es por el volcán Bueno, no fue en Pompeya ni en Herculano eso. En la provincia de Reiti, en Italia. Macuasa, bueno, en Italia también, mire. A causa de un terremoto de magnitud 6.2 de la escala de Richter. Qué loco, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Porque en Italia, ese día es un día fatídico, digamos. O sea, un día como hoy hay que agarrarse bien, ¿no? Sí. Y bueno, como nos adelantó nuestro amigo, sí. Se celebra el Día del Lector en la Argentina. Bueno, feliz día para todos los lectores. En conmemoración, por supuesto, del natalicio de nuestro Jorge Luis Borges. Bueno, muy bien. Muy bien, Andrés, qué completito su informe sobre efemérides. Lo felicito. Cada vez mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿quiere reiterar la consigna? Hay gente que se está confundiendo acá. Sí, no sí, sabe sí, si Julio Iglesias toca la guitarra con los de Guns N' Roses o... O no. Tiene que votar a Julio Sosa. Reitérela, por favor. Tienen que votar. Tema de cierre entre Julio Iglesias o Guns N' Roses. ¿Sí? Ahí está. Y el que mande mensajillo se puede ganar la promoción de La Pinta y las dos empanadas del Club Cervecero Los Hornillos, donde este sábado tocan... unos músicos que ya me olvidé cómo se llamaban, pero después vamos a revisarlo de vuelta, ¿sí? No hay problema, revíselo, señor. Creo que eran Pablo y Nachito. Pablo y Nachito era lo de, uno era de DeLorean. De DeLorean. Claro, qué buena memoria. Sí, Pablo y Nachito, justo, le dije bien. El sábado a partir de las 22. Bueno, y también pueden hacer pedidos a M&M, es decir, que llaman de parte de esa, te la debo, y se gana la promoción. Radio Grito también, porque por ahí no se acuerdan el programa. Bueno, vamos a arrancar con algo musical, hay una doble efemérides. Bueno. 20 de agosto del 48 nacía el gran vocalista Robert Plant en el Reino Unido, por supuesto, muy conocido por cantar en Led Zeppelin. Claro. La cual termina en 1980 con la muerte de... De Bonzo, ¿no? Sí, de batero. Bueno, por supuesto, siguió con su carrera solista y se volvieron a reencontrar tanto con Jimmy Page y hacer nuevos conciertos con Led Zeppelin. Bueno, después bla, bla, bla, bla. dicen que es su amplio rango vocal. Bueno, escúchenlo, señor, mejor, sí, ¿no? Porque sí, la verdad que lo importante de este tipo de músicos es justamente escucharlo. Así es. Y como un 22 de agosto del 79, hay un añito antes de que se separara la banda. Bien. Lanzan el anteúltimo disco. Bueno. In Talk of the Dark, siendo el último disco material original, porque luego salen 80 Coda. Así que si les parece, vamos a disfrutar esta doble efeméride. Vamos. De nuestro amigo Roberto Plan, o Roberto Planta para los amigos, si le parece. Vamos a escuchar. Oh, Estás escuchando Esa te la debo. Un programa de bueno, un programa. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra. 3544-660034. Solitos por el monte y el arroyo a nuestros pies. Alma tras la sierra. ¡Huye! Carnicería Los Hornillos. Carnicería Los Hornillos. De Gabriel Funes. ¿Qué? ¡Hagamos un asado! Esperan el Super Los Chinos con la mejor carne. Y recordá, no puedes comprar la felicidad, pero sí un buen asado, que bien hacerlo mismo. Estás escuchando Esa te la debo, un programa hecho, bah, deshecho, pero con amor. Escuchando al gran George Harrison, haciendo este temazo, que según Frank Sinatra, el mejor tema, Lennon-McCartney, dijo Frank Sinatra, claro, en su momento. No se daba cuenta, o no sabía en ese momento, pobre, que lo había compuesto George Harrison este tema, ¿no? Hablamos de dos Beatles. Exactamente. Bueno, Andrés, con este temita vamos a darle inicio a una parte más seria de este programa, Gustavo. Me gusta, este programa me gusta. Tiene... Como siempre. A eso vine. Bueno, sí, me imaginé. Bueno, Avartaj se llama, ¿sí? La siniestra leyenda que pudo ser la inspiración para Drácula, ni más ni menos, Qué miedo, ¿no? ¿A usted le da miedo esto, Gustavo? Sí. Bueno. Usted no será un vampiro, ¿no? Sí. Porque... Justo en este momento iba a sacarme la dentadura y se le iba a poner en el cuello. Bueno, la leyenda dice que Avartaj era un guerrero implacable, además de temido por la creencia de que dominaba la magia y los poderes oscuros. Era un personaje irlandés, Irlanda era una tierra en ese momento pletórica de leyendas, como todas las tierras en la Edad Media, digamos, ¿no? O fines de la Edad Media. Basta recordar los relatos sobre hadas que roban niños, muy comunes en Irlanda, ¿no? Para darnos cuenta de la gran imaginación que existe en el país europeo. Yo creo que en todos los países europeos de la época, y quizás del mundo, no lo sé. Otra de las figuras más destacadas del folclore de dicha nación es, bueno, como decíamos, Avartaj, ¿sí? Que este fue un personaje real, fue un siniestro y extraño personaje al que muchos vinculan con Drácula. El nombre de la novela y el personaje más popular de Bram Stoker. El novelista, que dicho sea de paso, también era irlandés. Atenti, ¿eh? Ahora, sabemos que Stoker, el novelista, bebió de diversas fuentes para la creación de su personaje más famoso. Hablamos de Drácula. Perdón, ¿y qué bebía? Claro, creo que bebía sangre. Pues. Sí, me parece que sí. Bloody Mary. Esperen un segundo que... Tú puedes concentrar tu mente. Bueno, el personaje, claro, el personaje que generalmente se relaciona con... Con Drácula, el personaje de Bram Stoker. Con el conde, claro. Es Vlad el Empalador. ¿Cómo le dicen? Con ese apodo. Vlad el Empalador, niños. Bueno, perdóneme que se lo diga de esta manera. No, bueno, no tiene buenas referencias ese apodo, ¿no? Por lo menos no. En mi barrio de allá de conurbano. Sí, si uno le decía, el empalador. Ahí viene Vlad el empalador, te decía. Era complicado, se te erizaba un poco la piel. Bueno, la cuestión es que este príncipe, Vlad el empalador, era príncipe de Valaquia entre los años 1456 y 1462. Ajá. ¿Sí? Este personaje fue fundamental para darle los rasgos característicos al conde Drácula. Ah, sí. Por lo que decimos, que era bastante sangriento. Empalador le decían porque, bueno, justamente a sus cautivos los finiquitaba empalándolos. No queremos saber cómo. Sí, imagínenselo. Bueno, tampoco era tan poco común en esa época, ¿no? Vamos a decirlo, vamos a decir la verdad. Lisa y llanamente, ¿no? Era bueno. como ir al chino en ese momento era... lo mismo, le podía pasar lo mismo. Sí, era bastante complicado. Como lo, ¿y como, chino? Como lo que le está pasando a usted. Como que te empalen. No lo sé. Se como le colgó la computadora. Está pasando en este momento que se colgó la computadora, querido Andrés. Bueno, esa cosa de la vida. Vamos a. Mientras vuelve. Sí. Creo que fue Vlad el empalador que nos está mandando una maldición desde ultratumba. Exactamente. Acá nos envía un mensaje nuestro amigo Pablo López. ¿Sí? Sí. ¿Qué dice el amigo Pablo que López? Dice que el sábado 26 de agosto a las 21 horas sí. Se vino una nueva presentación del libro Bordeando Instantes, texto para seguir perdiendo el tiempo de Pablo Manuel López. Sí, ¿eh? La presentación de Pablito, del libro. Artistas invitadas para la velada, Diana Romero, Pato García Reynoso, proyecto, por supuesto, de Orilleres, música y poesía de las orillas. Sí. Veniste a compartir el evento en el espacio Intento Matriz de las Chacras Norte. Pasaje Churqui, al 100 metros de la avenida Intihuacán. Sí, recordemos que es la presentación del libro que Pablito viene haciendo ya desde hace creo que 2 semanas, si no me equivoco. Sí, en varios lugares se está presentando Pablo. Le recomendamos que vaya, se acerque y disfrute. Bueno, ahí me reaccionó la computadora, Andrés, por esa cosa de la usted. Vida. Dígalo con todas las letras. ¿Es usted o la computadora? La computadora. El disco rígido. Bueno, hablábamos del amigo Vlad el Empalador. Sí. ¿Sí? Bueno. Claro, porque se llamaba Vlad Drácula el Empalador. Entonces todo el mundo dijo, bueno, el irlandés Bram Stoker se basó en este muchacho, pero aparentemente... Y no era un conde, perdón. No. Porque muchos hablan del conde. Del conde Drácula. Bueno, sí. Evidentemente Bram Stoker un poco novelizó la historia de... Y bueno, como todo. Ya sea la de Vlad Drácula o la de el Avartag, ¿no? Este amigo. Bueno, es que este Avartag tuvo una misteriosa historia emparentada con el vampirismo. Ahí está, que vamos a relatar a continuación, ¿eh? Esto no es apto para niños, ¿eh? Todos los niños que escuchan este programa, por favor, apaguen la radio en este momento. Se retiran de distancia. Bob Curran, que es profesor de historia y folclore celta de la Universidad de Ulster. Ah, muy importante, la mejor esa. Sí, cree que Bram Stoker basó su novela en la legendaria historia de este amigo Avartag, que fue un cacique irlandés del siglo V. Ahí está. Conocido por sus hábitos de beber sangre, ¿eh? Ahí está. Ni más ni menos este muchacho. No, el tipo bebía, en vez de comerse una morcilla o algo de eso, le entraba con... Le salía más barato en un punto, ¿no? Sí. Que tomarse un vino, quizás. Esta teoría la publicó en un artículo, hablamos de Bob Curran, este profesor. ¿Bob Curran? Sí, Bob Curran se llama. Me gusta la pariente de Bob Esponja. Sí. En la revista History Ireland, o sea, ahí está. La historia de Irlanda, ¿no? ¿Cuál es la leyenda de Avartag? ¿Cuál es, señor? ¿No? ¿Y qué relación tiene con Drácula? Uno se preguntará, Gustavo, porque al fin y al cabo señor. De eso se trata esto. La primera mención a este personaje, hablamos de Avartag, es de principio del siglo XVII, cuando el doctor Geoffrey Keating publicó su obra que se llama Historia General de Irlanda. Ahí está. Ya en el siglo XVII, como decíamos, este tipo se refirió a Avartag como una figura histórica real. Aunque en Irlanda muchos califican a la historia de Avartag como una leyenda popular. Ahí está. Como el enano orejudo. No, ese existió. Como el pitufo Enrique, sí. Qué sé yo. Bueno, sí. Bueno, debemos remontarnos entre los siglos 5 y 6 al área de Grenulín. Es la mejor esa área. Sí, es afuera del área Grandes. Sí. Para encontrar a Avartag, este personaje, en aquella época... Sí. Esta zona de Irlanda era un mosaico de pequeños reinos en los que un caudillo o gobernante local dictaba las normas y leyes y que todos los súbditos debían acatar. Bueno, como en todos lados, ¿no? En esa época, imagínese. Como ahora. Como ahora también, casi. La leyenda dice que Avartaz gobernó sobre un reino pequeño situado en la zona que hoy se corresponde con Gavar. ¿Y cómo? En Irlanda, Garba, en realidad. Está. Además de ser un guerrero implacable, el amigo Avartaz, sí, era temido por la creencia de que dominaba la magia y los poderes oscuros, ¿eh? Claro. Y sí, así. Te hacía truco de magia. Así estaba el país. Te sacaba Irlanda, una moneda de la oreja. Claro. En realidad, la gente no confiaba mucho en este tipo, por lo que le pidieron la ayuda a un líder de otro territorio vecino para que matara a Avartaz. Bueno, qué lindo. Con eso súbito, Andrés, le conviene vivir solo como ermitaño en la montaña. Bueno, este líder se llamaba Catain y fue quien asesinó a Avartaz y lo enterró de pie. Ah, así me gusta que me entierren. Igual tenés que cavar un poco más, ¿no? Para enterrarlo de pie. Sí, tenés que cavar el doble. Pero como era empalador profesional. A Benito más fácil. Benito con un, Benito, un par de palabras. Benito, sí, un tipo pequeño. Bueno. No me gusta lo que dicen. Bueno, dice que así se enterraban a los jefes celtas, en esa cultura. Por eso se lo enterró de pie. ¿Pero muerto o vivo? No, lo mató y lo enterró, Gustavo. Claro, sí, igual está. Hay mucha. Es una buena pregunta, igual. Tierra fértil, ¿no? Porque acá, parado, tenés que llamar una máquina. Che, la drapi que hay acá. Sí, olvídate, ¿no? Acá no puedes enterrar parado a nadie. No. Olvídate. Bueno, ahora, el problema fue que Avartaz, debido a los conocimientos que tenía sobre la magia negra, salió de su tumba y pidió a sus súbditos un tributo de sangre para recuperar su energía. Y lo mínimo. Estaba lo vivo. Mínimo. Estaba vivo. Que señor. Se está poniendo la piel de gallina, señores. Y lo mínimo que reclamás es un vaso de sangre. Claro, loco, deme algo de tomar. Me enterraron de pie y... Claro, bien. Catain volvió a matar a Avartaz. Y bueno, no te basta con una, te mato de vuelta. Sin embargo, ocurrió lo mismo. Es decir, lo mataban, lo enterraban, se desenterraban. Como cuando uno lo entierran en arena, en la playa, y se puede desenterrar resucitar, fácilmente. Era como Jesucristo, pero bueno, más veces, digamos. Sí, y este era un poquito más sanguinario, ponele. Desesperado por encontrar una solución definitiva, el amigo Catain buscó el consejo de un santo cristiano, ¿eh? Ahí está. Ahí aparece. En otra historia yo leí que era un druida, pero bueno, más o menos lo mismo, un santo que había por ahí. Bueno, este le dijo que Avartaz era un muerto viviente, Gustavo, y que la única forma de detenerlo sería a través de una espada de madera de tejo. Mira que... Ah, o sea, ahí salió el juego, claro. Juego. No cualquier madera, atenti, ¿eh? Para después ser enterrado boca abajo. Ahí está, acá se acabó el problema. Claro. No enterran boca abajo. Nada, enterrarlo de pie, enterrarlo boca abajo. La sabiola para abajo y listo. Sí. Con una gran piedra encima de su cuerpo, claro. Acá, si resucitaba ahí, ya está. Ya está, le convenía irse de Irlanda, todo lo demás. Ello impediría que Avartaz permaneciera sepultado. No, en realidad no impediría, o sea, lograría que Avartaz permaneciera sepultado. Permaneciera, ¿no? Me parece que hay un error ahí. Después de que Catain siguiera su consejo, el muerto viviente no volvió a salir de su tumba. Y bueno, no, menos mal. No, imagínate que ya con una drapi. Te tiraron de cabeza. Claro. Te tiraron una piedra en la espalda. No, aparte no vos salí. Imagínate si sos Catain, el tipo que lo mató. Yo me voy corriendo, no me dan las patas para. Ah, sí. Porque ¿a quién va a buscar a Avartaz? ¿Al que lo liquidó? Y sí. Y a los súbditos que lo traicionaron. Bueno, la leyenda siglos más tarde, la leyenda de Avartaz fue dada a conocer en otro libro que se llama El origen y la historia de Irlanda y los nombres de los lugares. Escrito por Patrick Weston Joyce. Esto seguro fue en el año 1875, Andrés. Casi cuando... Hace unos días. Sí, hace poquito. Anteriormente había sido citado ya en el siglo XVII como un personaje real por otro poeta e historiador. Bueno, hay muchos poetas que... historiadores que han dicho este tipo fue real, y hay otro que dice bueno, no sé si fue real, como todo, ¿no? ¿Usted qué piensa, Doc? Usted que sabe que no... tanto. Jueguesela. Bueno, a ver, yo pienso que es real. Ahí va. Que fue real el conde de Drácula. No, o... que fue que fue real Avartaz. Que no es Avatar, ojo, ¿eh? Ah, no es Avatar. No es Avatar, porque algunas personas se confunden, no es lo mismo. ¿Usted piensa que es verdad que resucitó? No tanto, capaz. Yo pienso que resucitó al tercer día entre los muertos y le dijo, bienaventurados los que creen, no sé, y multiplicó los panes y los peces, algo así. Bueno, este título que decíamos del amigo, se publicó esta novela que decíamos del siglo XVII, 12 años antes de que Bram Stoker escribiera su famosa novela de Drácula, que fue en 1897, o sea, la novela de Drácula también tiene su tiempo, ¿eh? Ojo. Y sí. Ahora, En la versión de la leyenda narrada por Patrick Weston, esta que dijimos anteriormente, Abartak aparece como una especie de enano o duende cruel que poseía un poderoso tipo de magia. No, bueno, será Benito, ¿no? Benito está mostrando los conillos en este momento. Bueno. No, coconino. ¿Qué es eso que está tomando Benito? Pues eso es vino sangre, Benito. Bueno. Finalmente fue la profesora Elizabeth Miller la que en 1990, años después, estudiando las notas de Stoker, hablamos del novelista que escribió Drácula, se dio cuenta de que este tenía muy pocos datos sobre quién, sobre Vlad el Empalador. Claro, era complicado encontrar al Empalador sí, en esa época. Sí. No cualquiera se dedicaba a eso, digamos. Claro, tenía muy pocos datos sobre Vlad. Por eso, algunos dicen, bueno, me parece que este tipo se basó más en Abartak. Está chamuzando el chabón. Pero, como conocía a Vlad Drácula, que era el empalador y le gustó también esa historia, bueno, le puso ese nombre, váyanos a saber. Bueno, por eso, algunos historiadores modernos dicen que Bram Stoker se basó en este irlandés, en Abartak. Es más fácil de nombrar Drácula también. Sí, la verdad que sí, Abartak ya me está incomodando. Aparte lo dije como 700 veces. Marketineramente hizo bien en elegir a Drácula. Sí, Drácula es mucho más marketinero, sí. Tiene razón. Sí, Abartak. Hay que ver en la época, ¿no? Porque por ahí lo de esa época te decía, ¿quién? Drácula, ¿no? ¿Por qué le pusiste ese? Sí, aunque ahora pienso, bueno, si salió Avatar. Claro, ahora se bueno. Lo puede relacionar más. ¿Qué sé yo? Es un lío esto, señor. Sí, es un lío, la verdad. Bueno, otra de las curiosidades, y vamos terminando con esta nota, que los estudiosos de la obra de Stoker hacen valer para afirmar que el origen de Drácula es irlandés, o sea, está relacionado con Abartak y no Drácula. Ah, está peleando Atenti. Ahí por el tema de... Un tema de nacionalismo, básicamente. Nacionalismo, como siempre, señor. Es la existencia de una palabra celta que quiere decir sangre contaminada. ¿Saben cómo se dice sangre contaminada? ¿Cómo? Dread Fuola. Ah. Ponele que dicen que se parece a Drácula. Dread Fuola. Puede fallar, dijo Tuzán. Bueno, creen que el nombre de su personaje principal deriva de ella. La Drácula, Dread Fuola. Ah, no, porque bueno. Es Dread Cuola, ¿no? Con CH. Dread Cuola, algo bueno, así. Pronuncie bien. Menos mal que está. Es una cosa menos mal que está Gustavo, que es experto en lingüística irlandesa. Claro. Bueno, pese a que no hay prueba de que Stoker leyera documentos sobre Abartak, bueno, al final estamos en lo mismo que al principio, sí. O que se inspirara en él para crear su gran novela, la leyenda contiene muchos elementos de los mitos sobre vampiros del este de Europa. O sea, claro. Volvemos. Para donde estaba hablando. Sí, siempre el mal viene del este. Siempre el mal viene del este. Eso lo tenemos todos claro. Claro, ¿eh? Por supuesto. Una tierra donde se creía que en la existencia de los no muertos. Bueno, ajá. Yo creo que en todo el mundo, ¿no? Porque. Siempre hay alguna. Los zombies, ¿de dónde vienen? Bueno, vamos a tener un día una nota sobre zombies. Los zombies seguro vienen del este, señor. No, sí. No hace falta investigar mucho. Vienen. Sí, son musulmanes. Claro. Bueno, así termina esta nota pintoresca sobre el origen, quizás, del personaje de Drácula. Queda la incógnita, como en todas las notas que traemos que nunca decimos nada. Muy cercano, me parece una muy linda historia. ¿Le gustó, Gustavo? Sí, me dio un poco de miedo, ¿no? Se la voy a enviar después. Por favor. Para que la lea tranquilo en su no casa le empale a la noche. La nota, por favor, le pido. Sí. Para que la lea a la luz de una vela, a ver qué me cuenta después. O sea que acá se sea el valiente. Bueno, vamos a terminar esta nota con música irlandesa. Después de todo, vamos a escuchar música irlandesa. Vamos a escuchar al amigo Van Morrison, ¿sí? Haciendo esta canción que justamente lleva por título Irlanda, ¿no? Así que vamos a escuchar a Van Morrison haciendo este temazo. For the world is so ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Dedicate one to the ladies. Sometimes a bang needs something to keep you cool. Bueno, bueno, volvimos con esa tela debo, ¿sí? Usted encontró una información ahí interesante, Gustavo. Sí, mire, Doc, yo busqué acá en este magnífico celular lo que usted estaba hablando de Drácula. ¿Por qué no me cree? Dígame, no le cree. No me lo cree. Entonces, así está el país, señor. Bueno, así, mire, Gustavo. Wikipedia dice, sí. El término Drácula deriva del rumano Draculea. Epa, o Draculea. Este es un programa para toda la familia, Gustavo. Por le pido, favor, por favor. Señor. No sé si tendrá algo que ver con lo que usted contaba. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver con nada que yo dije, señores. Es más, es cosa de Gustavo esto. Habíamos dicho que todos los males venían del este de Europa, así que, claro, claramente. De acá viene todo. De la culera, por supuesto. Todos venimos de ahí, señor. Sí, todos venimos de ahí, al fin y al cabo. Escúcheme una cosa, señor. Bueno, que dice que es hijo de Drácula. Bueno, no, sí. Nombre con el que se conocía a su padre. Así se insultaba ahora, hijo de Drácula. Hijo de Drácula. Andala. HDD era. Claro. Quien integraba la Orden del Dragón, fundada por el rey Segismundo de Luxemburgo. Ahora entendemos todo. Segismundo. Bueno, no sé esto si tiene algo que ver con lo que usted leyó, con la lo verdad que usted nos contó, pero. Que no, más, pero está muy bien. Muchas gracias por eso. Eso es lo que dice la wiki. Yo le creo más, igual al Doc. Es una nota más subida de tono la suya. Vos, claro, por yo traje algo para toda la familia. Claro, claro. Sí, feliz domingo para el señor que el trabajo, como era el oficio de... Empalar gente. Es para toda la familia. Muy bien. Escúcheme, vamos a las cosas importantes. Le pido por favor, de una buena. No, lo importante no es el dólar blue, el dólar. Nada, señor. No, no. Lo importante es esto. Sí. Un japonés bate el extraño récord de más latas colocadas en la cara usando succión de aire. Muy bueno. ¿Cómo sería eso, Andrés? Escuche, hace como sopapa y se pone las latas en la cara. Escúcheme. Esto es lo que está sucediendo en el mundo. No todo es Argentina. No, no. Las Paz, por suerte. Por suerte. Escúcheme. A usted le gusta esto. Los récord Guinness. Sí, me encantan los récord. Son cada vez más extraños. Ya lo veo. No me diga. Y en esta ocasión traemos uno de los más largos. La cantidad de latas que una persona puede colocar en su cara usando succión de aire. ¿Cómo haces eso? Sin utilizar ningún tipo de adhesivo, y claro, si no... Cualquiera. Si usted se pone la gotita y está echando lata... Y si sos cabezón tendrán como 80 latas. No, si es un cabezón Dualde, por ejemplo. Bueno, decíamos que sin utilizar adhesivo, el japonés Sunichi Kano, le vamos a decir Kano para los amigos, más fácil, sí. De 31 pirulines, se pegó 11 corchazos. No, se pegó 11 latas en su sabiola. Sí. Batiendo el récord anterior de 10. Estaba medio corto, ¿no? 10. Bueno. Tranqui. Establecido por Jaime, claro. Jaime. Era el mejor. El androide de Maxwell Smart, debe ser. Claro, Jaime Keaton. Jaime Bailey. De Yanquilandia en el 2022. Obsérvese. O sea que hay mucha gente que compite haciendo esta estupidez, eso. Exactamente. Pasa que usted, si se gana un Guinness, tiene un montón de, además de prestigio, me imagino, y de un montón seguidores de dólares, seguidores. Hay un premio, hay un premio metálico. Está rondando los 80.000 euros. ¡Apa! Mañana hacemos lo de las latas, para que llegamos a 12. Pero hay que colocársela en otro lugar. ¿Quién tiene la cabeza más grande de nosotros tres? Claro. Creo que gano, ¿eh? Escúcheme. ¿Le entran 13 latas, Gustavo, usted? Yo creo que es... Bueno, vamos. Bueno, usted puede pedir, por ejemplo, la promoción que tiene en M&M y hace una succión y se las pega. 12 latas. ¿Hay esa lata un más latón difícil más una musa pegada? Hay que averiguarlo. Sí, es verdad. Bueno, Kano se las ingenió para colocarse las latas en las sienes con el fin de vengarse y recuperar su récord que anteriormente ostentaba en 2019. Estuvo una vida dedicado a esto, Andrés. Ah, es como hay que entrenar. Olímpico casi. Hay que entrenar, señor. Usted volvió por más. Escúcheme. usted deje la facultad, todo eso. Sí, ¿para qué las facultades? Me estoy pegando latas últimamente. Se pega latas. En la espalda. El tipo tenía pegada 9 latas sí. en el 2019. Perdón, Andrés, una consulta, porque no entiendo cómo es el procedimiento. No sé si usted sabe explicarme, porque no, sí, no me, no me imagino. Andrés es un experto en este tema. O sea, escúcheme. Cuéntale, Andrés. O sea, usted se la pone las latas, una atrás de otra. Vamos despacio, se la pone... por favor. Vamos por despacio. Paso a paso, hijo de mostaza. Este proceso para lograr este tipo de récord, por ejemplo, cada lata debe mantenerse en su lugar, claro, no utilizando únicamente la presión creada por el aire atrapado entre la base de la lata y la cabeza del retador. Del señor. Del tipo. O sea, se pone usted, por ejemplo, con el doctor y con la succión del aire, uno contra uno, tiene que... yo no entiendo. No, pegarse las latas en la cara. Mañana lo voy a experimentar. ¿O será que tiene que hacer un vacío y se la pega en la cabeza? El vacío está muy caro para hacer, señor. Es verdad. Está muy caro. Está unos 4 lucas vacío el kilo. ¿Las latas van en la cabeza o van en la boca? Y pero la succión, ¿con qué lo vas a hacer? Con la boca. Pero usted, bueno, es raro, 14 latas. Bueno, no sé, qué sé yo. Vamos a seguir. Habría que ver una foto del japonés este. Bueno, yo se la voy a enviar. Ahora, entonces decíamos que todas las latas deben permanecer sujetas a la cabeza durante al menos 5 segundos. No hay mucho tiempo, ok. Conviene ser pelado también, me parece. Y si sos pelado, tenés más chance. Sí, sí, pero me parece que no... Benito le iría mejor. Ahora, creo que la lata te debe lastimar un poco la pelada. Sí, y como porque es como una chapa ahí que está, ¿no? Sí, puede ser, si sos medio pelado, digamos. Sí, si sos peluca de verano, se complica. Sunchi, cuyo apodo es apropiadamente... Claro, ¿cómo se va a llamar Sunchi de apodo? Cabeza de lata, señor. Cabeza de lata, muy bien. Explicó que quería dar uso a su gran frente. Esto es otra de las cosas... Frente grande, le decían él. Importantes que hay que tener en cuenta, tener una buena frente. Sí. O rasurada, ¿no? En su caso. Más de dedo de frente tenía. Y dice nuestro amigo Cabeza de Lata, he tenido una frente grande desde que era muy joven. Todo el mundo lo mencionaba. Así que sentí que tenía algo bastante único. Estaba pensando en cómo darle un buen uso. Igual que se te tiene que ocurrir, ¿no? Una cosa, se te tiene que ocurrir, porque una cosa que te digan, che, frente grande. Y de ahí a imaginarte, bueno, voy a pegarme latas en la frente, no es que es el siguiente paso, digamos, ¿no? Y bueno, pero hay era que ser bastante además. Improbable. Claro, la muy creatividad, por supuesto, sí. Señor. Y Cano no solo colocaba latas en la cabeza, también se las podía pegar en el cuerpo. En el 2020 batió el récord de mayor número de latas de bebida colocada en el cuerpo mediante succión de aire, logrando un total de 20. O sea, es un tipo que se dedica a esto. En cualquier parte de su cuerpo se pega las latas. Sí. Usted, si se dedica a la succión, puede ganar casi 80.000 euros. Cano disfruta mostrando su extraordinaria habilidad en los números bares del distrito de Tokiata, Golden Guy. Claro, no entiendo, no, ese lugar se dedica a nada. Sí, o sea, va a los bares y a mostrar su gracia. Ahí, ¿no? Exactamente. Que es su lugar favorito para salir a escabiar. Podría venir al bar el Cruce de Cero de los Hornillos. Sí, Fede seguro le invita una pinta si se pone. Sí, pero lo que pasa es que usted. A Fede lo vieron, estoy con una lata pegada en la frente. Ah, sí. Una pinta, me parece que se está. Bueno, y dice esto nuestro amigo, anote. Anoto. Para que usted, si usted quiere pegarse unas 12 latas y ganar este recorrido. Muy bien. Cuando voy por ahí con mi certificado oficial, la gente se emociona y me pide que haga el truco. Me divierto mucho cuando la entretengo, afirma este imbécil. Cano. Bueno, ya sabemos cuál es la fuente de ingreso para captar, por ejemplo, sí. Que nosotros necesitamos muchos dólares, en este caso yenes, libras, esterlina, lo que venga. Sí, algo lleno, por lo menos. Algo que algo venga que para llene. Este lado. Así que lo podíamos traer, ¿no? Sí, traigámoslo. Hacer una convención de estupideces como para generar algún tipo de... No, me gusta lo de las latas, ¿eh? Es un buen uso para las latas. La verdad que sí. Porque eso no es un desperdicio, una lata. ¿Qué es una lata? Una basura que no tiene reciclaje. Y es un desperdicio en la frente también. En el rostro. Y puedes hacerte un vestido de lata incluso. No usa ni pantalones. Esa es buena. Un vestido enlatado. Claro. Ojo que si se te salen justo las latas, o lo estás comprando en el supermercado, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, tenés que tener cuidado. No hay que agitar las latas. No, no hay que moverse demasiado tampoco. No. Ni jugar a la pelota, esas cosas extremas, no. No, señor. Bueno, vamos a cerrar esta el primer tiempo, 24 de agosto del 81, se publica el álbum Tattoo You, el 16º del Reino Unido y 18º en Yanquilandia. Disco de estudio de la banda, por supuesto, de Rolling Stone. Claro. Lanzado un año después de más de Rescate Emocional, el álbum de la mayoría está compuesto por tomas descartadas registradas de la década del 70. Y contiene una de las más conocidas como Start Me Up, que alcanzó el puesto número 2 en la lista de ¿dónde? De Billboard. De Billboard. Porque el 1 lo ganó algún imbécil. El álbum resultó ser un éxito el de la crítica comercial tras su liberación, llegando a la cima de las listas, vendiendo unos 4 millones de copias solamente en Yanquilandia y unas 9 millones alrededor del mundo. Tranqui. Fue también el último álbum de los Rolling Stones en alcanzar el número 1 en las listas de Yanquilandia, concluyendo así la cadena de álbumes del número 1 de la banda, que se retomaba por allá por 1971. ¿Eh? Así que bueno, y también se cumple ya un año de la desaparición física del baterista. Charlie Watt. De Charlie Watt. Así que vamos a hacer un 2x1. Bueno. Y si le parece, vamos sí me parece. A escuchar Esclavo. ¿Eh? Muy bien. Do it, do it, do it, do it. Inicio de